Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una emisión más de su programa Altersexual, aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Les saluda su amiga Virginia Urbina. En esta ocasión tenemos el tema de sexualidades infantiles y para hablar de esto contamos con la presencia vía telefónica de la psicóloga y sexóloga Majo Cortés, a quien saludo con mucho gusto. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí, por acompañarnos y por hablarnos de este tema tan interesante sobre sexualidades infantiles, que bueno, ustedes, querido auditorio, como ya sabrán, la sexualidad, como lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, es parte fundamental del desarrollo del ser humano. Es un eje transversal que atraviesa distintas esferas de nuestro ser y que nos acompaña desde el momento en que nacemos, incluso un poquito antes, hasta el día de nuestra muerte. Sin embargo, muchas veces no se considera este aspecto en el desarrollo de niñas y niños, debido a mitos, tabús, prejuicios sobre el sexo y la edad. Se cree que la sexualidad es alusiva siempre al acto sexual y pues no es así, como también ya lo hemos visto en otras ocasiones en este mismo programa. Pero antes de ir con nuestra invitada a charlar sobre este tema, vamos con nuestra sección Placeres Sonoros, donde, como saben, escuchamos algunos temas musicales que tengan más o menos que ver con el tema del programa que estamos tratando. Y en esta ocasión escucharemos un tema de Regina Orozco. Seguramente ustedes la conocen, una cantante mexicana muy, muy, muy reconocida. Es el tema de su disco Rosa Mexicano, se llama Delgadina. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos para hablar de sexualidades infantiles aquí en Altersexual. No se despeguen. Placeres sonoros. El buen rey tenía tres hijas muy hermosas y galanas. La más chiquita de todas, Delgadina se llamaba. Delgadina se paseaba de la sala a la cocina con su vestido de seda que su pecho le ilumina. Nos vamos a la misa, a la ciudad de Morelia. Cuando salieron de misa, su papá le platicaba: Delgadina, hijita mía, tú serás mi prenda amada. Ofensa pa' mi madre y perdición de mi alma. Júntense mis 11 criados y encierren la Delgadina. Remachen bien los candados que no se oiga voz ladina. Papacito de mi vida, un favor te estoy pidiendo, que me des un vaso de agua, tu castigo estoy sufriendo. Cuando le llevaron el agua, Delgadina estaba muerta, con sus bracitos cruzados y con su boquita abierta. Cama del rey su padre de demonios apretada. Placeres sonoros. Muchas gracias por continuar aquí con nosotras en Alter Sexual. Soy Virginia Urbina. Estamos hablando de sexualidades infantiles con la psicóloga y sexóloga Majo Cortés, a quien tenemos en la línea. Nuevamente te saludo, Majo. Hola, ¿qué tal, Virginia? Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a ver, para entrar de lleno al tema, háblanos, ¿de qué manera se manifiesta la sexualidad en niñas y niños? Cuéntanos un poquito. Fíjate que se manifiesta muy parecido a como se manifiesta en las personas adultas. En algunos momentos, en algunos espacios, se nos ha querido enseñar a ver a las y los niños como angelitos, como personas asexuadas, como personas que no saben de maldad, porque además tenemos la connotación de maldad en todo lo que tenga que ver con erotismo y sexualidad. Pero en el caso de las niñas y los niños, la sexualidad se manifiesta desde el momento en que hay inclusive registro en el útero materno de que hay niños y niñas que se masturban, niños y niñas que cuando nacen, los niños en el caso de los varones, cuando son amamantados tienen erecciones, en el caso de las niñas puede presentarse hinchazón también en el área vaginal, en la vulva. Y pues bueno, realmente la sexualidad no es algo que nos pongamos a determinada edad o que de un vestido que nos coloquemos a determinada edad en la pubertad o en la adolescencia, sino que somos seres sexuales desde el momento en que somos concebidos y concebidas. Y pues bueno, la sexualidad es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Pero sí, desde luego hay muchos mitos en torno a la sexualidad infantil y me gustaría que pudiéramos abordar algunos de los más importantes, por lo menos de los que yo con más frecuencia me he encontrado en espacios educativos. Ajá. Uno de ellos, por ejemplo, es que no existe la sexualidad infantil, ¿no? Esto que te comentaba hace un momento, de que los niños y las niñas son angelitos que no saben de estos temas. Pues bueno, resulta ser que sí, claro que existe la sexualidad infantil, las sexualidades infantiles inclusive, porque no podemos hablar de una sola manera de vivir la sexualidad. Y de hecho, el permitir un sano desarrollo de las sexualidades es fundamental para un desarrollo adecuado biopsicosocial de los niños y de las niñas. O sea, no es algo que podamos escindir o que podamos dividir y que después, a los 11, 12, 13, 14 años, podamos incorporar a sus vidas. Claro. Otro de los mitos con los que con mucha frecuencia me encuentro en consulta y también en espacios educativos es que si les hablamos a las niñas y a los niños sobre sexualidades, les vamos a afectar psicológicamente, ¿no? O les vamos a ocasionar algún daño. Les vamos a meter morbo, esta palabra que se utiliza como un ente que nos amenaza, pero que nadie definimos qué es eso de morbo, ¿no? Sí, claro. Resulta ser que en el caso de las niñas y niños, la curiosidad, no nada más en torno al tema de las sexualidades, sino en la vida en general, es natural, es algo esperable, deseable. E inclusive, el que nosotras y nosotros, educadores, padres, madres, abuelos, abuelas, hablemos con las niñas y los niños sobre sexualidades, es indispensable, entre otras muchas razones que podemos ir revisando en este espacio. Ajá. Para prevenir abusos sexuales, para claro. Prevenir agresiones, para ayudar al niño y a la niña a entender que su cuerpo es de su propiedad y que tiene derecho a elegir con quién lo comparte. Sí, claro, es importantísimo y nada más que como mucha gente, como bien mencionas, ¿no? Mucha gente piensa que esto del morbo va a ser que los niños, pues no sé, nazcan con traumas, bueno, digo, crezcan, se desarrollen pues con traumas y con perturbaciones emocionales, psicológicas, ¿no? No sé si tienes algún otro mito. Sí, o... de hecho, esto que dices me recuerda, por ejemplo, me decía hace poco una mamá en un taller. Ajá. Que le preocupaba hablar de sexualidad con su hija porque iba a perder la inocencia. Ah, igual, ya. La inocencia como este atributo exclusivo de niñas y niños y que se pierde en el momento en el que te das cuenta de cómo es este mundo, ¿no? Claro. Realmente la información que como educadoras podemos brindar, como criadores y criadoras de niñas y niños podemos brindar, se puede elegir de acuerdo a su edad, inclusive en palabras que sean comprensibles para las niñas y los niños. Uh-huh. Y también fijándonos y revisando muy bien la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Claro. Creo que por eso es tan importante que así como la gente que va a tener una cría, pues prepara la recámara, escoge, compra la ropita en anticipación, compra a lo mejor el libro del embarazo, pues también haya una preparación desde el momento en el que se planea la paternidad, maternidad, para poder revisar qué cosas en mi sexualidad están pendientes, qué aspectos todavía no comprendo, porque a lo mejor no hubo nunca nadie que me lo explicara, pero quizá yo me puedo ya como adulto o adulta, pues buscar espacios en los cuales revisar esas dudas que tengo pendientes de mi sexualidad y también prepararme desde luego para recibir a esta personita que es un ser sexual, sexuado, sexuada, y pues que está a mi cargo y a mi responsabilidad por lo menos por unos cuantos años, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante que haya una formación en sexualidades si es que vamos a estar en contacto con pequeños y con pequeñas. Por supuesto. Oye, Majo, ¿y cuáles crees tú, además de esto de la inocencia inherente a la edad infantil y del morbo con que los adultos y adultas muchas veces vemos la sexualidad, algún otro prejuicio que tengamos respecto a las sexualidades infantiles? Fíjate que algo que noto con mucha frecuencia cuando trabajo con maestras y con maestros, particularmente de preescolar, es que si ellos presentan una conducta que los educadores definen como sexual, por ejemplo, masturbarse en el salón de clases o tener curiosidad por ver el pene o la vulva de los niños y niñas con quienes conviven, o a lo mejor el estar haciendo preguntas sobre sexualidad en el salón de clases, si hay cualquiera de estos comportamientos, algo anda mal. Sí. ¿No? Y te lo dicen inclusive, las maestras se suelen acercar al final de la sesión o lo hacen como con mucha vergüenza, ¿no? Claro. Como si algo anduviera mal en casa porque el niño o la niña esté presentando una conducta que, de nuevo, ellos están denominando como sexual. Ajá. Inclusive hay mamás que, habiéndole preguntado al pediatra, vale la pena mencionar que las y los pediatras son médicos que están capacitados y facultados para diagnosticar enfermedades, ¿no? Dice el pediatra Carlos González, que ellos les enseñan en la facultad pues a diagnosticar meningitis y estas cosas, pero hablar sobre crianza con el pediatra pues es meterle, exigirle que se meta en un terreno pues que quizá no es de su dominio, ¿no? Y va a hablar desde su propia experiencia, sus propios valores e ideas. Por supuesto. Muchas mamás consultan al pediatra o a la pediatra para revisar estos aspectos de la sexualidad que les inquietan y que no saben dónde más depositar. Ajá. Y desafortunadamente me ha tocado ver que hay muchos médicos, muchos pediatras que dan respuestas que no tienen fundamento científico alguno y pues que sí tienen mucho más que ver con sus propias opiniones, ¿no? Claro. Las maestras también parece ser que hacen lo mismo y lo peligroso del caso es que las mamás y los papás que consultan a estos profesionales, unos de la educación, otros de la salud, se quedan después de recibir respuestas que quizá no sean científicamente acertadas o exactas, pues con la idea de que lo dijo el profesional, ¿no? Claro. Y si me lo dijo la maestra o si me lo dijo el médico o la médica, bueno, pues entonces así debe ser. Es fundamental entonces que quienes tratamos con niñas y niños, pues nos especialicemos y si vamos a hablar sobre el tema de las sexualidades, nos aseguremos de que lo que estemos compartiendo, pues no sea nada más nuestra intuición, ¿no? Sino que sea algo que pues, tiene un fundamento, que además inclusive nos hayamos dado a la tarea de revisar dichas fuentes, ¿no? De acudir a fuentes primarias y revisarlas, en el objetivo desde luego de desmitificar el que los niños y las niñas tengan conductas sexuales, estoy usando comillas, ¿no? Para entrecomillar la palabra sexuales, como si esto fuera un síntoma de que algo está mal. Realmente, si un niño se masturba, si un niño o una niña tiene curiosidad por conocer el cuerpo de su compañero, de su hermanito, de su amiguito, pues está manifestando un comportamiento típico de un niño o de una niña en esa edad, ¿no? En edad preescolar en este caso. Es, de nuevo, adecuado, deseable, esperable, y más bien lo que nos espanta en todo caso es nuestras propias telarañas mentales, ¿no? Nuestras ideas y preconceptos que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida y que nos hacen ver la sexualidad como algo malo, sucio, pecaminoso. Pero es cosa que ellos no tienen, ¿no? Por supuesto, pues ellos no conocen, ¿no? Justo sus preguntas van orientadas por la curiosidad que sienten, ¿no? Respecto al tema. Claro. Y pues si nosotros como adultos y adultas lo abordamos con estos miedos, con estos prejuicios y con estas ideas erróneas muchas veces, pues es como reproducir directamente nuestros mismos prejuicios y valores cuestionables tal vez en los niños que estamos educando, en los niños y las niñas, ¿no? Desde luego. Bueno, Majo, tenemos que ir a un corte rapidísimo. Vamos a volver para seguir hablando de este tema. Todavía tengo algunas preguntas por aquí que me gustaría que nos respondieras. Les pido, por favor, que no se despeguen. Vamos a seguir aquí con la psicóloga y sexóloga Majo Cortés hablando sobre sexualidades infantiles. Están en Alter Sexual, Radio Ciudadana 660 AM. Enseguida regresamos. Búscanos en las redes sociales, Facebook Altersexual y Twitter @Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Altersexual. Estamos hablando sobre sexualidades infantiles con la psicóloga y sexóloga Majo Cortés, a quien tenemos todavía en la línea telefónica. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros, Majo. Con mucho gusto, Virginia. Pues bueno, estábamos hablando sobre sexualidades infantiles. Vimos que muchas veces la forma en que abordamos este tema obedece más a los prejuicios y los miedos y la falta de información que como adultos y adultas tenemos y que le transmitimos a los niños y niñas pensando, traduciendo la manera en que viven ellos la sexualidad en los términos en los que muchas veces nosotros mismos la estamos viviendo, ¿no? Con nuestros propios miedos, con el morbo que decimos que es como un ente misterioso y maligno que no sabemos por dónde nos va a llegar. Y entonces ese mismo miedo se lo transmitimos a los niños y así es como todo mundo crecemos con pena, vergüenza de hablar sobre nuestros genitales o sobre nuestras prácticas sexuales o sobre nuestros deseos, nuestras inquietudes. Entonces Majo nos estaba comentando algunas de sus experiencias que ha tenido en tanto sexóloga y psicóloga con padres de familia y pediatras y educadoras y educadores. Y bueno, para redondear un poco, Majo, me gustaría que nos dijeras por qué es importante que las personas adultas nos informemos sobre la manera en que viven la sexualidad los niños y las niñas. Ya nos habías comentado un poco de principalmente para evitar abusos sexuales, ¿no? Sí, y esto que acabas de comentar me parece inclusive la razón principal por la que todas y todos quienes vayamos a estar en contacto con crías tendríamos que hacer una revisión de nuestra propia historia de vida, de nuestra propia sexualidad y pues, ver de si tenemos todavía dudas en dónde las resolvemos, ¿no? Creo que no hay muchos espacios, cada vez más, pero desafortunadamente para las generaciones que en este momento están pensando en criar o que ya están criando niñas y niños, no hubo muchos espacios en donde de manera abierta, científicamente exacta, desmitificadora, sin valoraciones, se nos pudiera hablar sobre la sexualidad. Es decir, no es que papás, mamás, educadores, educadoras no quieran dar información, es que a lo mejor no la tienen. Exacto. A lo mejor no hubo en dónde conseguirla y pues están igual de perdidos que a lo mejor sus papás o sus abuelos o nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Claro. El asunto es que ya ahora contamos con un montón de recursos que quizá nuestros padres, madres, abuelos, abuelas no tenían. Y pues que qué mejor que pudiéramos aprovecharlas específicamente para esto que decías hace un momentito, no heredarles. Exacto. Nuestros tabúes, no heredarles nuestros miedos, sino que así como nos preocupamos por darles pues el mejor nivel educativo que nuestras posibilidades económicas nos permiten, vivir en un lugar que sea agradable para ellos y para ellas, el comprarles lo mejor que esté de acuerdo a nuestro bolsillo en posibilidades de hacerlo, aplicarles, si estamos de acuerdo con este tema, aplicarles las vacunas, llevarles al mejor pediatra que nos alcance, pues también darles información en sexualidades, también ayudarles, acompañarles en esta vivencia de sus sexualidades con el conocimiento más acertado, más moderno, más actualizado posible. Sí, por supuesto, y dejar de ver esta, pues lo que mencionábamos, ¿no? Este tema de la sexualidad que es fundamental y atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas sin miedo, sin morbo y sin prejuicios, ¿no? Claro. Eso es como sumamente importante. Claro. Y bueno, otra pregunta que quisiera hacerte es si tú has visto o conoces cómo impacta en la vida, en el desarrollo de niños y niñas que puedan hacer ejercicio consciente de su sexualidad, o sea, que en vez de que le digan, déjate ahí, no preguntes eso, no te toques, no agarres, no nada, les digan, pues esto es así, y esto es acá, y esto es así, y esto se siente así, y así, ¿no? ¿Cómo puede impactar eso en el desarrollo de los niños y las niñas? Te lo pongo en términos, espero no ser demasiado reduccionista, pero en términos de porcentajes, el 90% aproximadamente de mis consultantes llegan al espacio terapéutico por situaciones que se derivan de falta de información sobre sexualidades en la infancia, de haber vivido una sexualidad reprimida, de haber vivido una educación culpógena en torno a las sexualidades. Y pues bueno, evidentemente, pues eso me favorece a mí en el sentido de que tengo un montón de pacientes que llegan por esos motivos, pero desde luego que a mí como educadora lo que me interesaría es que podamos ir a la causa y podamos prevenir un montón de situaciones, de disfunciones inclusive que se pueden presentar en la vida adulta o en la adolescencia y que se derivan de que no, las personas que educaron a estas mujeres, estos hombres que me consultan, ajá, quizá no tenían la información y ellos no lo habían encontrado hasta el momento en el que llegan al espacio terapéutico. Dice Fernando Sabater que el problema no son las preguntas que niños y niñas formulan, sino lo que nosotras y nosotros nos tenemos que hacer luego, ¿no? Esas preguntas que se derivan de las dudas de las niñas y de los niños o de sus actitudes, de sus conductas, que son las que nos ponen el espejo, ¿no? Nos ponen a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida, sobre cómo se nos habló de sexualidades y sobre si qué tanto de eso que se nos enseñó o que mamamos, a lo mejor no hubo un discurso formal, pero sí que mamamos y que vivimos a través de la observación y la reproducción, pues qué tanto de eso todavía nos atormenta, nos acompaña, qué tanto es vivificante, qué tanto tiende a la mortificación. Yo creo que la crianza o el acompañamiento educativo de un niño o de una niña es una magnífica oportunidad para que adultos y adultas pues revisemos nuestra propia sexualidad. Por supuesto. Y a través de ese aprendizaje conjunto, al mismo tiempo que podemos inclusive hasta sanar heridas de nuestro pasado, pues acompañemos a nuevas generaciones para que vivan una sexualidad diferente, más libre, más vivificante de nuevo. Sí, por supuesto, porque eso además nos ayuda a tener una vida mucho más plena, nos sentimos más en confianza, tenemos más información, la información adecuada que también nos puede ayudar a prevenir además embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y muchas otras cosas y no nada más como la onda de la confianza o del conocimiento o de la información, sino también de nuestra propia salud, ¿no? Claro. Que forma parte. Desde luego. Me acuerdo, por ejemplo, ahorita de un taller que di hace un par de semanas. A ver, se acercaba cuéntanos. Una mamá al final y me decía, es que a mí me dijeron toda la vida que yo no debía permitir que nadie me tocara. Ajá. Y yo sentí que esa era la manera, o sea, que había sido bueno de parte de mi papá y de mi mamá el que me enseñaran que nadie me debía tocar. Ajá. Yo tengo una perspectiva, Virginio, que comparto en los talleres con mamás, papás y educadores, y que les digo que tengan mucho cuidado con estos mensajes que a lo mejor con la mejor intención estamos reproduciendo, pero que se quedan en el inconsciente del niño y de la niña, y entonces el niño y la niña el día de mañana, quizá cuando quiera explorar el cuerpo de un pequeño o de una pequeña con consenso, con acuerdo, a lo mejor en el baño del kinder o en la fiesta infantil o cuando lleguen los amiguitos y las amiguitas a jugar por el cumpleaños, ¿qué sucede? ¿No? Es importante que nos quitemos la venda de los ojos. Sí pasa. Sí, no importa que estemos, tratemos de tener vigilancia 24 horas, 365 días al año. Va a pasar. Sucede. Sí. Y es esperable, es deseable, porque es parte del desarrollo psicosexual del niño y de la niña. Claro. Y bueno, si nosotros les enseñamos eso a los niños, les estamos mandando el mensaje de que, uno, ellos no pueden decidir sobre su cuerpo, porque nosotros ya les dijimos que con nadie lo deben compartir. Exacto. Dos, el día de mañana que el niño o la niña elija compartir su cuerpo, su placer, inclusive a lo mejor en la pubertad, en la adolescencia o más adelante, pues va a tener, ¿no?, la cara de mamá o de papá diciéndole no lo hagas. A lo mejor no a nivel consciente, ¿no? Pero mi mamá y mi papá me dijeron que nadie debería tocarme. Sí, qué diferente es que les enseñemos que nadie que ellos no quieran, exacto, debería tener acceso a su cuerpo y las razones por las cuales no. Inclusive, qué diferente es, lo comentaba también con estos papás y mamás, que en lugar de que estemos preocupados o perturbados porque va a pasar este evento trágico de que niños y niñas se van a mostrar vulvas y penes, que no tiene nada de trágico y que sencillamente es parte de su aprendizaje y su exploración del mundo, les digamos, o aprendamos, por ejemplo, a tocar antes de entrar, porque muchas mamás y papás están esperando el momento en que los niños se queden encerrados calladitos para caerles, ¿no?, como la Gestapo. Y por otro lado les están exigiendo a niñas y niños que toquen la puerta antes de entrar. Exacto. ¿No? Qué mensaje tan discordante. Pues qué diferente sí sería que aprendamos a respetar los espacios privados de las niñas y de los niños y que les enseñemos a nuestras crías que no deben violentar, no deben obligar a otra persona a que haga algo que ellos quieren hacer, que primero tengan que pregunten, que se aseguren de que la otra persona esté de acuerdo, que lo hagan con manos limpias. Qué mejor que lo hagan inclusive en espacios en donde estemos nosotros y nosotras, ¿no?, para protegerles de quizá la mirada de un adulto, de una persona mayor que pues ya lo vea con otra connotación, ¿no? Sí, claro. Le preguntaba también a otro grupo de papás, particularmente con quien trabajé, ¿por qué será que a las personas adultas nos hace tanto ruido que nuestras niñas y niños jueguen a la mamá y al papá, al doctor? Simplemente, si me enseñas el tuyo, te enseño la mía. Ajá. Y no nos extraño, no nos espanta el que estén jugando a competencias o a matarse o reproduciendo roles violentos, ¿no? O sea, sí, claro. ¿En dónde estamos poniendo entonces el énfasis de lo que queremos evitar y de lo que queremos promover? Sí, por supuesto. Oye, Majo, pues está muy interesante, pero lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que nos dejaras algún dato de contacto tuyo por si el auditorio tiene alguna duda o te quiere preguntar algo. Sí, claro que sí. Mi Facebook es Majo Sexóloga. Ok. Mi Twitter es @majosexóloga. Y quiero aprovechar para invitarles a las personas que viven en Querétaro o que puedan trasladarse a Querétaro. Ajá. Para el próximo 26 de agosto, viernes, vamos a dar un taller como parte del Congreso de Resiliencia y Buenos Tratos para la Infancia y la Adolescencia aquí en Querétaro. Un taller precisamente dirigido a padres, madres, acompañantes, educadores y educadoras de niñas y niños preescolares, es decir, entre 2 y 6 años, para que ellos puedan tener herramientas prácticas para saber qué hacer cuando las niñas y niños preguntan, para resolver sus dudas más frecuentes en torno, por ejemplo, a la construcción de la preferencia o orientación sexual, a la desnudez, si está bien o está mal que los niños y las niñas se bañen con los papás y las mamás, a la masturbación y, bueno, otros temas recurrentes en torno a las sexualidades infantiles. De todas formas, en mi Facebook, pues, voy a estar compartiendo todos los detalles. Perfecto, pues muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos encantaría tenerte en algún otro programa a que nos cuentes más experiencias sobre este tema tan importante, porque pues la sexualidad empieza incluso desde antes que nacemos en todas las personas. Y pues al irnos desarrollando, tener información fidedigna, clara, concisa, veraz, es fundamental para tener un desarrollo pleno. Muchas gracias, Majo. Psicóloga y sexóloga Majo Cortés nos acompañó y estuvimos hablando sobre sexualidades infantiles. Chequen también nuestra página altersexual.net. Ahí vamos a subir también los datos de contacto por si se les fue a apuntarlos. Me despido, Majo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Soy Virginia Urbina. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche por Radio Ciudadana 660 AM en Alto. Intersexual, buenas noches y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.